No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el tercer programa de esta octava temporada y en el número 186 de nuestra historia. Este dato, por cierto, le suele hacer gracia a gente, o sea, a gente que me escuche tal, le suele hacer gracia que diga lo de cuántos programas llevamos, pero bueno, yo creo que me parece interesante porque los aniversarios en números redondos, ¿no? Por ejemplo, el 200 aniversario, pues puede ser muy, muy, muy guachi. Guachi, qué palabra, por Dios. Bien, ya estoy aquí otra vez, otro domingo, con todos vosotros, con un montón de novedades. Os traigo un montón de bandas nuevas que nos han llegado en estos, que nos han enviado en estos últimos días sus canciones. Pero antes de empezar con la primera, quería deciros que vamos a abrir la participación para las cestas de Navidad, la colaboración. Es decir, vamos a necesitar bandas que quieran formar parte de esta cesta metalera Made in Spain 2021. En breve lo anunciaremos en redes sociales, así que si me estáis escuchando y tenéis una banda, pues ya podéis anticiparos. Nos podéis escribir a m@metalspain.com con el asunto cesta de Navidad y simplemente pues decirnos vuestra intención de colaborar con dicha cesta. Para los que no conozcan esta cesta, bueno, lo que solemos hacer todas las navidades es juntar material de diferentes bandas de la escena rock metalera española. Nos hacen llegar discos, camisetas, púas, chapas, todo tipo de merchan. Y nosotros siempre ponemos algo de nuestro merchan también. Y bueno, vendemos 100 números que salen, que los solemos poner a la venta en diciembre a un precio, a un módico precio, o sea, un precio muy bajo. Y bueno, con el dinero que sacamos, pues nos mantenemos el año siguiente, es lo que son las cosas que requieren pagar sí o sí, ¿no? Como son el dominio, el mantener la web, todo este tipo de cositas. Así que nada, ya sabéis, si alguna banda está interesada en colaborar con nosotros, pues escribirnos al mail o por privado en las redes sociales y os contamos cómo funciona. Bien, dicho esto, voy a empezar con la primera banda que os traigo hoy, que es una banda que nos llega desde Sevilla y os cuento, la banda se llama Medictum y es una banda que llevan casi 3 años dando forma a lo que será su segundo trabajo. Han cambiado un poco lo que es su sonido, la mentalidad, etcétera, ya sabéis lo que suele pasar en la evolución de cualquier bandas y este nuevo disco se va a llamar o se llama Juego de Sombras y representa la experiencia, esto lo voy a leer tal cual, ¿vale? Representa la experiencia y visión sobre una sociedad de la cual renegamos, plagada de delitos y crímenes impunes. Y para mostrar nuestra renuncia a este sistema de algoritmos, imágenes y promociones, hemos decidido volver a ciertas raíces de la música underground. Así que más o menos ya podéis haceros una idea de lo que se avecina. Y como comentaba, pues han lanzado un nuevo single. Este single lleva como título, lo voy a decir yo bien, Juego de Sombras. No, Juego de Sombras es el nombre de lo que es el disco. Pero el tema es Todos o Ninguno. Sí, lo he dicho bien, que lo estaba comprobando. El disco se va a llamar Juego de Sombras y el single que presentan es Todos o Ninguno. que lo tenéis disponible, pues ya sabéis, en Bandcamp, en YouTube, en todos los sitios donde suelen colgar pues este tipo de la música, vamos, en general. Así que nada, que hoy tengo como una espesez mental más gorda de lo habitual, ya os aviso. Así que os dejo con esta cancioncita de Medictum, a ver si así se me pasa un poco y voy haciéndolo mejor conforme avanza el programa. Os dejo con ellos. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, tras escuchar a Medictum, vamos a continuar con el tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Como ya viene siendo habitual, ocupa siempre el segundo puesto de todos nuestros programas. Y hoy la gente del Cassette de Bella Vida, que para quien no... Yo sé que os lo explico en todos los programas, pero a lo mejor hay gente nueva que se une a nosotros que no sabe muy bien de qué le estamos hablando. Entonces yo os cuento, el Cassette de Bella Vida se dedican a promocionar conciertos, bandas, etcétera, en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, y hacen unos dibujitos muy divertidos para ello, para este fin, para la promoción, y nada, tienen un pequeño, nosotros tenemos un pequeño hueco en sus viñetas todas las semanas y ellos tienen un pequeño hueco en nuestro programa todas las semanas. Y hoy el Cassette de Bella Vida nos presenta a la banda Carbunco, banda de Madrid que están en activo. Digo que están en activo porque están haciendo conciertos, si no me equivoco. Hoy estamos a día 31, noche de Halloween, por cierto. Hoy debería haber hecho un programa especial de Halloween, pero es que la verdad es que no he caído, porque es que traigo tantas cosas en la cabeza últimamente y hago tanto que es que no he caído. Pero bueno, hoy es Halloween, así que feliz noche de brujas a todos los que os apasione esta noche. Y ahora sí, sigo hablando de Carbunco. Carbunco es una banda, como digo, que nos llega desde Madrid, que están en activo porque, si no me equivoco, ayer, día 30, tuvieron un concierto de la mano de A Tope Producciones. Y nada, que están, pues eso, que están muy activos, que los podéis buscar en redes sociales, escucharlos en las principales plataformas digitales, y os digo el tema que nos ha hecho llegar el Cassette de Bella Vida. El tema se titula La Niña en Blanco y Negro, ¿vale? Es el tema que han escogido para que los conozcáis. Así que nada, yo no tengo mucho más que deciros. Eso sí, ir corriendo al perfil del Cassette de Bella Vida, porque seguro que ellos cuentan mucho más sobre Carbunco, que es lo que interesa, y darles allí muchos likes, mucho amor, compartir, guardar las publicaciones, todo lo que se necesita en redes sociales. Así que nada, yo ya me callo y os dejo con Carbunco y su tema, La Niña en Blanco y Negro. Era una niña en blanco y negro, en un mundo carente de color. Los domingos por la tarde, en la sesión continua, en el cine del barrio, soñaba que debía de haber algo más. Allá se subieron las persianas y entró la madrugada y el arco iris más intenso todo lo inundó. Se quedó maravillada, sorprendida y mareada, y la vida en grises para siempre desapareció. Desplazada, dice que no entiende nada. Los matices llenan los vacíos de su corazón. Se subieron las persianas y entró la madrugada y el arco iris más intenso. Desapareció. Y después de escuchar este pedazo de tema que nos ha recomendado, que nos han dejado el cassette de Bella Vida, voy a continuar con otra banda que se encuentran en pleno apogeo, lanzando singles de lo que será su próximo trabajo, ya que, según ellos mismos nos han contado, pues han sufrido varios retrasos en cuanto a sus intenciones iniciales, un poquito como le ha pasado a un montón de bandas. Entonces, lo que han estado haciendo ha sido publicar diferentes singles en modo de adelanto de lo que será ese trabajo, y así van reuniendo material suficiente para lanzar un nuevo larga duración. Así que yo voy a poneros uno de estos singles, si no me equivoco creo que es el último que han presentado, que por cierto ellos se llaman Evanora, que no lo he dicho. Yo me pongo a hablar aquí de una banda y no os digo el nombre, así no hacemos nada. Entonces, se llaman Evanora, vamos a centrarnos un poco, Evanora, y como digo, han lanzado ya, si no me equivoco, 3 singles de lo que será su próximo trabajo. Uno se llama Genghis Khan, el otro El silencio de la guerra, y el último, que es el que voy a poneros, se llama Valhalla. Así que nada, poco más que deciros que los busquéis en redes sociales. Ellos son Evanora, se escribe sin acento en la A, ¿vale? Aunque hay que pronunciarlo así. Muchas gracias, chicos, por especificarlo, porque esto suele ser importante. Así que nada, como digo, os dejo con Evanora, buscarlos en redes sociales como Evanora Rock, se llaman así, Evanora Rock, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Así podéis escuchar los otros 2 singles que os he mencionado. Así que nada, os dejo con ellos, Evanora y su tema Valhalla. El jefe vikingo ríe, arenga y boga la tropa. Dejando ya atrás Roskilde, se aventuran hacia Europa. Confiados gritan y cantan, sabedores de su fuerza. No habrá viento que ahora tuerza el rumbo con el que singlan. Y si luchan con honor, jamás perderán la batalla. Conseguirán el botín o acabarán en Valhalla. Son los guerreros del norte. Grandes guerreros se reúnen allí. Es el salón donde van tras morir, donde sus almas brindan con Odín. Puertas al salón, paredes de espadas, techos de escudos, pilares de lanzas. Bienvenidos a Valhalla. Grandes guerreros se reúnen allí. Es el salón donde van tras morir, donde sus almas brindan con we'll be right back. sin daros mucha tregua, voy a continuar con la banda Rosa Negra, banda ya mítica de rock y, o heavy metal clásico, podríamos decir, que lanzan el segundo single de lo que será su próximo disco, que verá la luz a mediados de noviembre. Este disco llevará como título Madre, si no lo estoy diciendo mal, porque ya sabéis que a veces digo el single, el nombre del disco y el disco... No, lo digo bien. El disco se llama Madre, con dos As, o sea, Madre. Y como digo, verá la luz a mediados de noviembre. Ya lanzaron hace unas semanas su primer single, el single presentación, que llevaba como título Perros Viejos. Y ahora lanzan Los Caballeros de la Corte del Rock. Si os gusta el sonido metal de corte más clásico, el sonido rockero más clásico, pues esta puede ser vuestra banda. Así que ya os digo, en breve presentarán, en los próximos días presentarán la portada y el tracklist, y de momento tenéis estos dos singles, que los tenéis disponibles en las principales plataformas digitales para que podáis ya pues ir abriendo boca de lo que se avecina. Así que nada, os dejo con Rosa Negra y este nuevo single, Los Caballeros de la Corte del Rock. We'll be right back. Y continúo con una banda que nos llega desde Madrid, banda que yo ya conocía. Ellos son Redención. Yo ya conocía porque tengo una anécdota muy curiosa que me pasó con ellos, que no sé si contarla. Bueno, va, voy a contarla. Estaba yo cubriendo el festival ACOP de Rock en mi ciudad, que está básicamente como a 600 kilómetros de Madrid. Y estaba yo por allí pues cubriendo cubriendo lo que era el festival, ¿no? Haciendo fotos, crónica, ya sabéis, lo que se suele hacer cuando un medio de prensa cubre un festival. Y bueno, en una de esas que salí de lo que era el foso y me pasé un poco por el público porque estaba haciendo algo, no recuerdo qué, pues fui interceptada por uno de los miembros de Redención y me quedé yo, hola. Y ya me dijeron, ay, tú eres Irene, no sé qué. Y claro, yo me quedé un poco así a cuadros porque la verdad es que me había pasado algo parecido, pero no estando en mi ciudad. Me había pasado en Madrid, normalmente suelen pasar estas cosas, ¿no? Pero que me pasara en mi ciudad con una banda que son de Madrid, claro, yo me quedé un poco a cuadros. Y ya los llamó a todos y resulta que todos los miembros estaban en el festival porque, no sé, se ve que tenían que tocar ahí, pero al final no sé, una serie de historias, ya eso ya es cosa de ellos, ¿no? Pero claro, me interceptaron, los saludé a todos, estuve hablando con ellos y la verdad que muy geniales. Me mandaron su último disco, que la verdad es que me gusta mucho. Y nada, ahora mismo pues van a lanzar han lanzado un nuevo EP después de lanzar dos discos, porque tienen dos discos ya en el mercado, el disco Cero y el disco Abruptum. El que yo tengo es el de Abruptum, muy bueno, por cierto. Y pues hace unos días lanzaban un nuevo videoclip para el tema Tu héroe interior, que como digo pertenece a este nuevo EP que lleva como título Derrota y Destino. De verdad que es una banda que merece la pena que escuchéis, además son muy majos ellos, no sé si me escucharán, pero bueno, desde aquí os mando un saludo muy gordo para todos vosotros. Y nada, como siempre os digo, al ser un videoclip, ir corriendo a YouTube a verlo, dejarles allí vuestro apoyo y vuestros comentarios y compartir y todas estas cosas que son gratis y a la música le ayuda mucho porque consiguen visibilidad, alcance y demás. Así que nada, os dejo con Redención y su tema Tu héroe interior. Que nadie puede oír. Y olor toda canción. Y después de escuchar a esta banda madrileña Redención, antes de continuar, voy a dejaros con la sección de Ollana, Ollana de Radio Odyssey, que ya sabéis que todas las semanas, desde que empezamos esta octava temporada, pues nos deja su pequeño granito de arena recomendándonos y descubriéndonos una banda nueva. Así que nada, os dejo con ella. Por cierto, muchos besitos, Ollana. Y nada, en cuanto escuchemos su tema, yo vuelvo y os pongo los cuatro temitas que todavía me quedan por enseñaros. Buenas tardes a todos. Para los que todavía no me conocéis, mi nombre es Ollana, vengo de Radio Odyssey y pues vengo a llenar este espacio chiquitín que mi amiga Irene me ha dejado para presentaros a bandas a través de canciones. Como hoy es último día de mes, bien se merece un repaso para saber las bandas que han pasado por el mismo a través de algunas de sus canciones. La primera banda que pasó fue Plágaros con su tema Maxim, la segunda fue Dinky Dow con su tema Mi novia es una caníbal, la tercera fue Name of con Ishilik, y hoy os vengo a presentar otra banda vitoriana, pero que no tiene nada que ver musicalmente hablando con las tres bandas anteriores. No os voy a explicar en qué consiste su música. Para mí es una mezcla de, no sé si se puede decir rock, pero bueno, folk, country, algo de blues a lo mejor. Ellos se llaman Moonshine Wagon. Y lo que sí puedo decir es que es una música muy animada, muy divertida. La última vez que estuve de concierto con ellos fue mi segundo concierto de pandemia. Estuvimos todos en sillas en la calle, pero eso no impidió que fuese muy divertido, que nos lo pasáramos muy bien y que todos quisiéramos repetir. Entonces, aquí os dejo con Moonshine Wagon, con un tema extraído de su disco Straight from the Mute, que tiene mucho que ver casualmente con este fin de semana de Halloween, de celebración que estamos viviendo. Ellos son Moonshine Wagon, les mando un saludo desde aquí y este tema es Ghost. Just take a look, all that you see is fear. Look at his face, he's got a thing clear. We'll be right back. gracias, Ollana, por tu nueva aportación en este tercer programa de esta octava temporada, año 2021. Y ya dejo de dramatizar, porque esto es dramatizar. Continúo con una otra banda que nos llega desde Asturias. Ellos son un ex... A ver si lo pronuncio bien, señores, porque yo sé que hay gente que disfruta escuchándome hablar inglés mientras cocina. Esto es un pequeño guiño guiño para el cassette de Bella Vida. Ahí lo dejo, que yo sé que me escucha. Un saludo para vosotros. Bien, pues vamos con un Expectance, banda que presentaban hace unos días nuevo single. El single lleva como título Guerra Interior y es un pequeño adelanto de lo que será su primer, o sea, su álbum de estudio Vortex. Este álbum ha corrido a cargo, o sea, bajo la producción de Daniel Sevillano, que sabéis que ha trabajado con bandas como Warcrime, Sound of Silence, Soldier, Escuela de Odio, y ha sido grabado en OVNI Studio. Y la masterización ha corrido a cargo del famoso productor danés Jacob Hanset, que trabaja con bandas como Amarante, Volbeat, Heaven Shall Burn, etcétera, etcétera. Este disco, Vortex, es una obra conceptual asentada en el modelo aristotélico del cosmos presente en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Esto os lo he leído tal cual, como nos lo han mandado ellos. En breve tenéis más información de este disco, más noticias, fecha de lanzamiento, portada, etcétera, etcétera. Pero de momento, como digo, yo voy a dejaros con Guerra Interior. Sobre establecer los niveles de desarrollo tecnológico de una civilización. La civilización humana tiene un valor de 0,73. Para alcanzar el primer nivel, no solo es necesario un avance científico, sino también un cambio sociocultural y tecnológico. We'll be right back. Y continuamos con otra banda que a muchos ya os sonará, muchos ya lo conoceréis. Se trata de la banda Vizcaína Valdemar, banda que también hace unos días presentaban un nuevo videoclip para su tema When It's All Over, extraído de su último trabajo, de su último álbum, Straight to Hell, en el que, bueno, en este videoclip recogen imágenes en directo de diferentes conciertos, y es un videoclip que podéis ver en YouTube. Así que ya sabéis, como siempre os digo, ir allí, darle apoyo, dejarle likes, comentarios, estas cosas. Por otro lado, deciros que han actualizado las fechas de la gira de presentación de este disco, gira Straight to Hell, y os voy a leer las próximas fechas por si hay alguien interesado por ir a verles. El 6 de noviembre estarán en Larracho, en Donosti, en la décima Zombie Jaialdía, ¿lo digo bien? Sí, Jaialdía. El 4 de diciembre estarán en Murcia, en la Garaje Beat Club, junto a Leice. El 5 de diciembre estarán en Valencia, junto a 16 toneladas. No, en 10, no sé si la sala es 10 o es una banda, 16. Madre mía, qué gambazo estoy metiendo aquí. Pero bueno, 16 toneladas más Leice. El 7 de enero estarán en Granada, en la sala La Petite. El 8 de enero en Sevilla, en la sala X, junto a Leice. Y podría seguir porque hay mogollón de fechas, pero si queréis saber si pasan por vuestra ciudad, porque aquí puedo leer por encima que van a estar por Bilbao, Burgos, Gijón, Zaragoza, Barcelona, Alicante, Vitoria, Valladolid, Madrid, Pantano Torre Abraham y Pindelo dos Milagres, si os interesa, pues ya sabéis, buscarlos en las redes sociales, que seguro que muchos ya los tenéis, ya los conocéis, pero bueno, yo os lo digo. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con el tema When It's All Over de Valdemar y nos vemos enseguidita. País Vasco, nos bajamos a Castellón para escuchar a la banda Six Burning Knives. Knives, espero pronunciarlo bien, de verdad, qué tristeza. Debería darme con un machete en la cabeza, o sea, con un garrotazo. Debería darme un garrotazo en la cabeza y aprender inglés, pero bueno, uno hace ya lo que puede con el tiempo que le queda. Así que, como digo, vamos con Six Burning Knives, banda que presentaban también hace unos... Bueno, desvelaban la portada y el título de su nuevo trabajo, que es The Oath, espero también pronunciarlo bien. Y si no, ya sabéis, los tenéis etiquetados en el cartel del programa y podéis buscarlos y enteraros igualmente. Pues eso, este nuevo single, que no sé si lo he dicho, presenta nuevo single y lo hacen con un playthrough, no sé muy bien tampoco cómo se pronuncia, pero bueno, ya sabéis lo que es, ya no sé hablar. No sé hablar ni castellano ni inglés, es mucho muy triste. De uno de los temas que componen el disco, lógicamente. Madre mía, qué follón estoy liando. Se nota que hoy estoy espesa, ¿eh? De verdad, perdonadme, os pido perdón. Los cambios de estación son muy malos para todos, y esto es así, y una que se hace mayor, pues ya sabéis, pues eso. Así que casi que vuelvo a empezar. Sí, Burning Knives presentan nuevo tema, nuevo single de lo que será su nuevo disco de Oath, y este single es Before the Throne. Lo tenéis disponible en su canal de YouTube en modo de playthrough. O sea, no es un videoclip como tal, sino que es un playthrough. Y esto que suele ser, pues suele ser el músico tocando. O sea, quiero decir, pues eso, la guitarra o la batería o lo que sea, un playthrough. Lo he descrito como el culo, pero bueno, una hace lo que puede con sus conocimientos. Así que, nada, este disco... The Oath es un nombre que hace referencia a los potentes vínculos que unen a los miembros del grupo, unos vínculos que van más allá de la pura amistad y que se han visto más reforzados si cabe por estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir. Esto lo he leído tal cual nos lo han puesto ellos. Así que nada, si queréis ver la portada y si queréis escucharlo y demás, buscarlos en redes sociales. Yo de momento ya me callo porque la estoy liando parda en un momento y os dejo con este play, con la música que le han puesto a este playthrough que lo tenéis disponible en su canal de YouTube. Despite the fear. Y para cerrar el programa de hoy, vamos a escuchar a una banda que tuve la ocasión de ver en directo en el mes de septiembre, en el Girls on Fire de Under Promotoras, último evento de esta promotora, por cierto. Los vi en directo en la sala Urban Rock de Vitoria. Ellos son enroquecidos y es que finalmente han sacado su disco al completo, disco que lleva como título Hay sitio para todos. Lo han sacado en las principales plataformas digitales y también en formato físico. Lo han sacado en un formato muy original, en pendrive, o como ellos lo llaman cariñosamente, pincho pote, y lo han puesto a la venta en el Long Play de Baracaldo, en Rock Factory y en los bares Rock and Beer, Eguski, Akrata, pronunciarlo bien, Akrata, todos de Baracaldo, y también lo envían a cualquier sitio de la península si se lo pedís, así que ya sabéis, podéis escribir si os gusta el rock desenfadado que hace Enroquecidos, que por cierto en directo son muy divertidos. En nuestro canal de YouTube, en el del Metal en España, tenéis un vídeo de la actuación que ofrecieron allí en Vitoria, por si queréis verlo. Y nada, yo el tema que voy a poneros, Kinky, tema que, como digo, pertenece a este segundo disco y es un tema en el que hacen una especie de recuerdan la historia de los Kinkies de los años 70 y 80 que conocieron y con los que pues convivieron, ¿no?, en su momento. El tema lo presentaron, Kinky, está en su canal de YouTube en forma de videoclip, así que ya sabéis, podéis ir allí a echarle un ojillo y lo mismo, dejarles vuestro apoyo, vuestro like, dedito arriba, estas cosas. Y nada, yo me callo porque me voy a quedar sin tiempo y no los vais a poder escuchar. Así que os dejo con Enroquecidos, su tema Kinky, y enseguida paso a despedirme de todos vosotros. Despierta temprano, pero a ti te da igual. No cuentas las horas que voltean y se pierden, cayendo en una vida convertida en arrabal. Sin patria, sin bandera, solo tus colegas, nacional de tu barrio, el amo del cotarro, temido y odiado, tío, vas a acabar fatal. ¿Cómo brilla el descampado? Fauna suburbana, marcando paquete en pantalones de campana. La navaja siempre lista, te repito, que vas a acabar mal. A veces fallo, a veces titano, tirando el bozo, dando el palo. La vida acelerada, el trepidante de cabeza y cuesta abajo. cuadro robado, el casete tronando con el fari, los chunguitos dando palmas, vacilando a todo trapo, bebiendo litronas, conduciendo a toda hostia en un 124 robado. El casete tronando con el fari, los chunguitos dando palmas, vacilando a todo trapo. Pasa el tiempo y te conviertes en espectro, camello en chándal, subiendo en tren, con único destino a la modelo o a Carabanchel. El loco Torete, Roger Pañeda, mandarino, Fittipaldi, vaquilla y manteca, tiempos violentos y fugaces de una realidad olvidada ya. ¡Pañuelitos! ¡Pañuelitos! Pues este programa ya ha llegado a su fin. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Recordaros que podéis oírnos todos los domingos a partir de las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock y luego en podcast, en iVoox, Mixcloud y en Spotify. Y estamos trabajando a ver si entramos en alguna radio más del otro lado del charco, de Sudamérica y demás, que sabemos que por allí también os gusta escuchar programas de este tipo. Así que a ver si conseguimos algún huequito más por ahí. Y nada más, que muchas gracias, que nos escuchamos en el próximo programa, que si no me equivoco ya va a ser un Tras Mis Huellas. Así que, pues eso, ahí entras mis huellas, que por cierto lo tenéis en YouTube también, por si queréis ir a verlo. Así que, nada más. Muchos besitos para todos, para todas y para todes. Y mucho metal, gente.